Empezamos hace unos 3-4 años a viajar a Jujuy, a Salta, a Santa Fe, y la verdad que hemos quedado con las familias, ya somos parte de ellos. Y cada vez que hay un material nuevo, como en este caso, una guía acerca del acompañamiento, específicamente esta vez en docentes y profesores de personas con TEA, la presentamos allá, ¿no? Es como que tenemos el lugarcito y la necesidad también de poder compartirla allá. Y bueno, el grupo, las familias, la gente que está a cargo de los grupos de padres siempre nos llevan con, bueno, y nosotros obviamente queremos estar allá porque vemos la necesidad del docente, del profesor, en toda la Argentina, de poder tener apoyos, ¿no? Poder tener herramientas para poder llevar a cabo esto de la inclusión, verdadera inclusión y verdadera integración de las personas con TEA. Bien. ¿Cuándo va a ser esto? Pensamos la semana que viene ya estar viajando a Jujuy, después del 7 en adelante y más o menos el 13 pasar a Salta, también para poder hacer una reunión con grupos de padres y también presentar y durante todo el año vamos a tratar de ir a otras provincias, también pasar un poco acá en lo que es Buenos Aires, en nuestros grupos más cercanos. Y bueno, la verdad que es un material nuevo. Ustedes saben que nosotros trabajamos con materiales que traemos de Autismo Burgos, Federación Autismo Burgos, que es donde nosotros nos empezamos a formar hace ya varios años, del 2019, y tenemos, bueno, el aval de ellos también para poder estar manejándonos con los mismos materiales, poder adaptarlos a las necesidades que tenemos acá en la Argentina. Y bueno, eso es lo que estamos presentando, la nueva guía. Bien. ¿Y en Gayuelas cómo se está con este tema? ¿Cómo lo estás trabajando? Bueno, en Gayuelas tenemos un proyecto que todavía, bueno, ustedes saben, hace 10 años ya que estamos trabajando con Acompañarte Gayuelas. Empezamos con información, empezamos con asesoramiento a las familias, luego formación, porque estuvimos varias veces haciendo cursos, como este año también vamos a empezar uno. Acerca de TEA, pero del abordaje, las estrategias y la comunicación. Por lo tanto, lo que sí queremos es que podamos entender que estos cursos los vamos a hacer en base a la necesidad que tengamos o la gente que se preste a poder estar participando. Así que bueno, este año también vamos a tener un curso acá y bueno, pasamos, en estos 10 años pasamos a capacitación y hoy podemos tener la gracia de tener materiales donde podemos compartir también. Perfecto. Bueno, María, ¿algo más que quieras agregar? Sí, la verdad que quiero agradecer a la gente que de acá de Gayuelas, que no son personas que tienen personas con autismo en su familia, pero bueno, están siempre con nosotros, Norma, Andrea, personas específicas, Alejandra, Silvana, personas que nos han acompañado durante todos estos años. Uh-huh. Y queremos que bueno, que se pueda estar formando una comisión, ¿no? Una nueva comisión de Acompañarte para poder pensar en una personalidad jurídica y bueno, poder pasar a otra escala de no solamente tener un lugar, que gracias a UOMA, que siempre nos prestan el lugar, el sindicato de molineros, que agradecemos profundamente, hace varios años que nos prestan el lugar. Pero sería muy bueno como proyecto tener nuestro propio lugar, como Acompañarte, para poder también así poner en claro de el proyecto va a ser un centro de día para personas con TEA, no solamente niños, sino adolescentes y adultos, que es la finalidad de poder estar también dando no solamente los primeros pasos, como lo hemos dado ahora hasta la parte virtual, sino también en la perte de autonomía y la parte laboral de personas adolescentes y adultos TEA. Así que bueno, ese es nuestro proyecto para el 2025-2026.